musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte anuncia concierto vía streaming. La cantante tendrá una presentación online el próximo 5 de noviembre a las 22 horas, a la cual se podrá acceder desde diversos países. Será transmitido a través de la plataforma Streamtime y las entradas se pueden adquirir en el mismo sistema con un valor de $7,500. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.